tiene la calma. Si es despierto y es tu alma, como te habla, continuidad y sale solo en la ciudad. Sin ni siquiera pensar, voy a la calle a caminar, ver el evaporar de la humedad, despegar en los oídos el Walkman, en los pies de hacer más, totalmente relax. Caminante se hace camino al andar, el aspirante tiene mucho que ensayar. Lucho por lograr mejorar, man. Escucho los pájaros cantar, ¿qué más? ¿Huh? Después de la lluvia, todo es más claro. Los colores, los olores, yo se siente raro. Sentir con claridad, respirar de verdad. Después de la lluvia, todo cambia en la capital. Sonríe, aprovecha que ella va a pasar. En luchar con mi cara, quiero poder mirar. Entre los edificios de cemento y metal, solo en esos días encuentro mi centro mental. Atento a lo elemental, como CH6F en cuerpo y alma. Me acerco más a la calma. Óyeme, cámara, después de cada tormenta vuelve purificado el sol. La gente sale de sus casas, unos con la ambición de tener, nunca pedí perdón, y otros con un solo corazón hasta la muerte. Óyeme, cámara, después de cada tormenta vuelve purificado el sol. La gente sale de sus casas, unos con la ambición de tener, nunca pedí perdón, y otros con solo corazón hasta la muerte. Hoy es el día ideal para mejorar, pensar que a pesar de estar mal todo se puede arreglar. Cuando el día se va, cuando por fin se está consciente de cada oportunidad, cada proceso mental te lleva a una lucidez lúdica. La música en el centro, dentro de esta sinfonía, en la sintonía, correcta armonía. Oye, la letanía, cómo se une en este día. Después de la lluvia, como una brisa fría, hasta lo más serio se les permite que sonrían. La blanca cordillera nos observa desde arriba, fácil llegar a la cima con la energía que llevo encima. Con cada cambio en el clima, observo al planeta como un ser lleno de vida. Comencé en pleno hoy día, pensé lo bueno de mi vida. Lo que se aprende no se olvida. Y claro que queda tanto por mejorar, tanto que va mal, pero con la felicidad como aliada es más grato luchar. Es sensato pensar que juntos se puede lograr, juntos se puede lograr. Con un solo corazón.